Resuenan en la noche los sones de las bandas y agrupaciones musicales que ensayan para tocar en Semana Santa. Ha llegado el momento en el que ellos van a acompañar a Jesús y a su bendita madre, la Virgen María, en los desfiles procesionales, efectuando su particular estación de penitencia. Manda el paso, viene de frente. La izquierda adelante, bueno, la derecha atrás. Duro con ella, valiente la gente buena. Maestro del martillo, maestro de capataces. Venga, va a ponerle el corazón a la trabajadera. Duro con ella, valiente. El costero derecho más arriba, un poquito. Duro con ella, valiente. Conduce a la Madre de Dios en la soledad de la noche.